Ay, no, señora, es el tipo que me detiene. Mire, si va despacito, yo en mi derecha. Bueno, mire, la verdad es que usted lo que está haciendo está infraccionando el reglamento de tránsito en el literal B, artículo número 32, ¿verdad? No, y las luces, yo las tengo bien. Bueno, mire, permítanme, por favor, déjeme terminar porque no he terminado de infraccionarla. Usted ha sido detenida por los siguientes fallos. Fíjese que primero va escuchando ese cambión. Ay, señora gente, pero es que miren que es la radio que oye mi papi. Bueno, aquí mire, los verdaderos papis escuchan la 94.5. Por lo tanto, esta infracción conlleva tres consiguientes infracciones. La primera es una multa 5714. El carro se le va a decomisar y vamos a proceder a llamar lo que es el halcón. Va a estar de 24 a 72 horas ahí en el pedo de Changayo. Ay, no, papi, yo quería tener un radio con FM. Bueno, para que escuche la Vox FM. Vox FM. El que sabe, sabe. Búscanos en Facebook, Vox FM El Salvador. Like. ¿Y el domingo? Oíte al Crunchies. Al regreso del paseo de domingo, oíte al Crunchies. Con sus cheros, en su casa o en cualquier lado, oíte al Crunchies. ¿Y qué va a haber, pues? Diversión sana, locuras, premios y buen musicón. Los espero aquí en Vox FM todos los domingos de 5 a 7 de la noche. Oíte al Crunchies. ¡José María, hombre, qué gusto! ¡Jimmy, cómo estás! ¡Cuánto tiempo, hombre! ¡Sí! ¿Y vos que nunca cambiaste ese tu look cincuentero? ¡Quítate ese sombrero! ¡Bueno, es que yo soy fiel a Ray Conniff! ¡No, hombre! ¡Yo me cambié a lo nuevo, a lo mejor! Así te veo. ¿Y de qué andas disfrazado, hombre? No. Que hasta la camisita de fuera te veo. No, escucho a Justin Bieber, a One Direction, a Lady Gaga, entre otras luminarias por allí. No inventes, José María. Se abochaste este juego, hombre. No, ¿cuál? A mí me regresó. Yo escucho la Vox. ¿La Vox? 94.5. Mira, y ese tatuaje, qué fresco te lo veo. Te me acabo de pintar, ya te cuento. Espérate, ya te atorzonaste. ¡Vamos a ir a radio! Vox FM, el que sabe, sabe. Sigue con más de Vox FM. 94.5. Drink with skin, punch or drink the wine. The Cisco Kid, The Cisco Kid. Aló, aló. Just a heartache in disguise. Won't you keep my heart from breaking if it's only for a very short time? Praying with the queen of hearts, knowing that it really smart. The joker ain't the only fool who do anything for you. Laying on another night, thinking about a life of crime, 'cause that's what I'll have to do. Keep me away from you. Honey, you know it makes you mad. Why is everybody telling everybody what you have done? Baby, you know it makes you sad. But when they're handing out the heartaches, you know you got to have some. Playing with the queen of hearts, no one in it really smart. Joker ain't the only fool who do anything for you. Laying out another lifetime, thinking about a life of crime, 'cause that's what I'll have to do to keep me away from you. Playing with the queen of hearts, knowing it ain't really smart. The joker ain't the only fool who'll do anything for you. Playing with the queen of hearts, and knowing it ain't really smart. Uno. The joker ain't the only fool who'll do anything for you. Hola. Playing out another lifetime, thinking about a life of crime. Hola, hola, hola, vaya al fin. Problema resuelto, ya estamos listos aquí con la Reina de Corazones, cantando está la niña Newton. Y hoy vamos a tener visita desde Estranja, nos llegan hermanos cercanos que vienen a conocer la cabina de Vox FM y desde donde se origina el programa que escuchan en computadora. Para hoy tendremos muchas cosillas en esta emisión que va desde este momento hasta el mediodía. Vamos a estar hablando del momento en que los Beatles hace cosa de 50 años llegaban al cine Regis, el cual ya no existe y ahora hay una despensa familiar allá por San Jacinto. Y entonces se estrenaba ¿cómo se llamaba? Help. Auxilio, ya les voy a contar cuánto costaba la entrada, cuánto costaban las palomitas, hoy hasta risa les daría. Además de eso, vamos a estar hablando también que paralelo estaba otra película que invadía con sus estridentes ritmos, así decía el anuncio. El Tammy Show, encabezado por James Brown, además de los Rolling Stones, Gary los Pacemakers, y ese también estaba, esa película también estaba en las pantallas de San Salvador. Además de eso, le tendremos que rendir un homenaje a Maurice White, de Earth, Wind and Fire, quien es otro de los que nos ha dejado en este año que ha estado violento para la gente. Se nos fue el de los Eagles, y a ver quién más. Se fue también el que hacía las voces en inglés de Bugs Bunny, el Pato Lucas y un montón de gente más. Además que de qué te... vamos a acordarnos del día en que la música murió. Sí, y eso fue reseñado por McLean en su American Pie. Todo eso y mucho más aquí. You went away and left me long time ago. Now you're knocking on my door. I hear you knocking, but you can't come in. I hear you knocking. Go back where you've been. I begged you not to go, but you said goodbye. El chero se llama Dave Edmunds y la canción es I Hear You Knocking. Es una de las melodías que él hizo. Él, por cierto, también fue el autor de la anterior que oímos con Juice Newton y que en los Estados Unidos pues se popularizó más que todo en la... No se popularizó con él, sino fue con Juice Newton. Bueno, ya son, las 9 de la mañana con 17 minutos. ¡Wow! ¡Qué rápido! Está pasando el tiempo y estamos esperando, a ver, hoy sí ya la línea está lista, 22-23-0172, no lo olvide, 22-23-0172, es una de las formas de comunicarse con nosotros, hágalo por favor, no nos deje solos en esta fría mañana, que no es tanto el frío tal vez, sino la sensación térmica, siente uno mucho más frío, debido al vientecito que sopla. Y nosotros estamos que nos morimos de frío. Y aquí mi visitante viene como que si fuera, un tórrido verano. Viene en bermudas y toda la cosa, como que sí, nada. Acércate, Jackie, aquí ponte estos audífonos, vamos a darte la bienvenida. Porque, vamos a ver, el hombre este representa para nosotros a todos los oyentes que nos escuchan a través de internet. Y ya tenemos tres lugares por los cuales nos escuchan. Uno de ellos es nuestro Mix LR, Pleca 1900 ayer. El otro es www.pleca1900.com. www.voxfm.com y el otro es en el iTunes. Bienvenido, Jackie, ¿qué tal encontraste? Tenías días de no venir a tu país, ¿no? Sí, así es, Sergio, tenía 2 años de no regresar, pero viajes cortos generalmente a mi país son de 2-3 días, nada más venir por ir. Ajá. Pero siempre estamos aquí escuchándole por internet y pues quería tener el placer de conocerlo en persona. Sí, muchas gracias. Porque nos conocíamos nada más por inbox. Correcto. Ahí haciendo solicitudes, mandando saludos de cumpleaños también. Así es. Y mira, nosotros muriéndonos de frío y vos aquí como que si a saber si vinieras del Polo Norte y sentís que aquí es ya el infierno, ¿eh? Pues trabajé por muchos años en el estado de Iowa. Ajá. En el cual los inviernos de diciembre y enero son unos inviernos crudos de menos 20 grados Celsius, o sea, eso es 20 bajo cero, y pues como que la sangre se le hace un poquito más gruesa a uno después de tantos años llevando allá. Y luego nos mudamos al estado de Illinois. Y recientemente la compañía pues me mudó a Miami y allí sí ya todo es caluroso. Ya más El Salvador. Más El Salvador. Lo único que sería un clima tipo El Salvador, pero loco, porque a cada rato hay tormentas tropicales y aquello de que el cielo se pone negro, negro, negro y después a los 15 minutos ya está celeste, celeste, celeste. Correcto. Correcto. El clima cambia constantemente, las nubes cubren, pero yo puedo estar en mi casa y al otro lado del lago está lloviendo, y en mi casa no está lloviendo, lo que conocemos como pop showers. Ajá. Entonces, siempre el clima es interesante, y también le cuento que tenemos unos cocodrilos en todos lados, ahí en el norte de Miami también. Muy interesante. Se los mandaron los australianos, cocodrilos dandy, les llevó unos cuantos que ya no tenían qué hacer con ellos. Ahí los hacemos, ¿cómo se llaman los pedacitos como de pollo? Los hacemos... En boquitas. En boquitas. Ajá, así. Y hacen alitas de cocodrilo. Así es. Alitas de cocodrilo. Bien, Jackie, creo que contigo ya habíamos tenido contacto hace bastante tiempo cuando existía Cómo Quedaron, porque tú trabajabas con GBM y GBM era la institución que a mí me dio el servicio de internet. Correcto. Éramos con GBM Net. Correcto. Y que tuve el honor de ser el primer salvadoreño que tuvo, o el primer salvadoreño normal, porque ya como institución ustedes lo tenían, el internet gráfico. Correcto. Porque en esa época el servidor, para todos aquellos que ahora usan el internet y agarran el celular y eso ya es chapupa, antes no era así. Y entonces uno se tenía, el ser normal se tenía que conectar, creo que por medio de una cajita, ¿no? Era una conexión de SL, una conexión de modem. ¿Verdad? Y sí. Entonces con su modem accedían a un lugar que se llamaba Raxa, que creo que estaba en Costa Rica. Correcto. Y si uno quería bajar una fotito, lo que le salían era un montón de corazoncitos y carambadas, ¿no? En lo que estaba esperando la conexión que bajara. Sí, sí. No había esa capacidad, hasta que afortunadamente hicimos contacto con GBM Net, entonces yo me daba el lujo ahí en Cómo Quedaron de decir, ay, espérese, vamos a ver los periódicos de mañana, porque hoy era mañana en España y sacamos hasta las portadas de los últimos Playboys y era gracias al tal servicio especial que tenía GBM, que por cierto era tan especial que yo tenía un router, y además del router era un Cisco, tenía también un número dedicado que me conectaba vía satélite. Así era la cosa, ¿no? Sí, tenía opción satelital y había que instalar satélite. Pero lo hacía un poco lento, pero usted le ponía siempre todo el bandwidth de la conexión. Sí, yo le ponía todo el bandwidth y me daba esos lujos, pues. Y aquí se demuestra una vez más, porque una vez llegó a ver mi internet un amigo, ingeniero, y me ve y me dice, ¡wow! ¿Y eso que tenés ahí? Yo lo tenía botado en el piso y lo cargaba de arriba para... ¡Wow! Me dice, sí. Empezó a sacar cuánto costaba todo eso. Y ahí se prueba una vez más que no es cuestión de tener pisto, sino de tener las amistades. Las conexiones. ¿Verdad? Así funciona en todo. Vaya, pues bienvenido entonces. Muchas gracias. Y echémonos para celebrar una piñita colada. ¿Ah? I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña colada, my lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like piña colada. It's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne. If you like making love at midnight in the dunes on the Cape, pasado 3 de febrero fue la conmemoración del día en que la música murió. ¿Qué fue lo que pasó ese 3 de febrero? Pues hubo un accidente, era un accidente aéreo, de tres estrellas, una naciente y una que ya era, e iba para más, pero desafortunadamente, de manera así, como es el destino de un día para otro, inesperada, Se fue Buddy Holly y con él la música murió. Así lo anunciaron en los Estados Unidos. Donde no haya más Ey, no, así no lo anunciaron en los Estados Unidos. Déjenme contarles cómo lo anunciaron en los Estados Unidos. Vamos a ver, ¿estamos listos? A ver, dele. We interrupt this program for a special news bulletin. Three young singers who soared to the heights of show business and the current rock and roll craze were killed today in the crash of a light plane in an Iowa snow flurry. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and J.P. Richardson, known professionally as the Big Bopper. The aircraft chartered from the Dwyer Flying Service crashed near Mason City, ironically the setting for the prominent musical The Music Man. The pilot, Roger Peterson of Clear Lake, Iowa, was also killed. The three singers had appeared at the Surf Ballroom in Clear Lake, Iowa last night, and were on their way to Fargo, North Dakota. Their small chartered plane crashed in a lonely farmyard about 15 miles northwest of Mason City. Cause of the crash was due to inclement weather conditions. Details upcoming from Action Central News. Así fue como se anunció la muerte de los tres grandes. Uno era J.P. Richardson, era un disc jockey que había hecho una canción que le valió hacer para popularizarse bastante. Y era una canción así, media bayunquita, del Chantilly Lace and a Pretty Face. ¿Cómo sonaba? Bueno, yo la canto media fea. Él la cantaba bastante, bastante bien. Y así era como sonaba esta canción de Chantilly Lace and a Pretty Face. Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a pony tail hanging down. Wiggle in the walk and a giggle in the talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny. Make me spend my money. Make me feel real loose like a long-necked goose. Like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, baby? But oh, honey. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging round. A wiggle in the walk and a giggle in the talk. El Big Bopper, uno de los tres que murió el día ese, el día en el que, de acuerdo a Don McLean, murió la música. La otra estrella que se fue era una de origen latino. Ricardo Valenzuela se llamaba socialmente, pero artísticamente conocido como Richie Valens. La otra estrella, que era grande, que murió ese día, fue Buddy Holly, cuya música, bueno, ha sido cantada por gente como, por ejemplo, Lou Reed. We'll be right back.

stronger, come what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way. La voz de Buddy Holly. 3 de febrero 1959, el día de su muerte. Posteriormente, pues además de que miles de artistas cantaron sus canciones, también se hizo un musical que fue llevado a Inglaterra, ahí fue donde empezó, y después lo llevaron a Broadway, y se llamaba simplemente Buddy. Y ahí hacían memoria de la vida de este, de los pioneros, de los primeros ídolos de rock and roll. Un muchacho que no parecía, porque no era así de quiques en la frente, ni nada, sino era un larguirucho tejano con unos anteojos grandotes, pero que hacía muchísima, muchísima canción, canciones que la gente, con las que la gente se identificaba, y además de eso él tenía mucho, mucho carisma. Tanto que había un muchacho que trabajaba repartiendo periódicos, ese era su ¿cómo se llama? Su trabajo. Él estaba en high school, estaba en la escuela secundaria, y para los chicles, pues él trabajaba repartiendo periódicos. Y entonces, a través de un periódico, fue que él se enteró con tristeza de la muerte de estos tres grandes, y él lloró, pataleó y dijo: no, para mí la música se acabó. Y en realidad, para él, allí la música comenzó, porque hizo una canción que fue número uno en los Estados Unidos y fue también el inicio de la carrera de este muchacho repartidor de periódicos que se llama Don McLean y que reseñó el día en que la música murió. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day I started singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Now for 10 years we've been on our own, and moss grows that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. In the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. The birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a marching tune. Clenched in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Los tres a los que yo admiraba más, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tomaron el último tren para la costa y eso fue el día en el que la música murió. 3 de febrero 1959, el accidente aéreo que terminó con la vida del Big Bopper, Richie Valens y Buddy Holly. ¡Ey! Lo conmemoramos aquí y ahora... ¡Pongámonos a bailar! ¡Y bailemos con los Beatles! Down. Para que se mueva un poco y entre en calor en este día así frío, lento. Hey, pongamos a alguien en cola. ¡Aló! Muy buenos días. ¡Qué feeling con el que amaneció! ¿Qué pasó, hombre? El gran caballero Sergio Gallardo. Por aquí te saluda Óscar Azucena, papá. Hola. Hola, Óscar. ¿Cómo te va? Pues por aquí, fíjate, siempre escuchándote y aquí compartiendo contigo la música, va. Entonces, te voy a pedir una canción, pero que es algo, no es tan difícil, va. Uh-huh. Pero sí hay dos particularidades de esa canción, fíjate. Vaya, ¿cuáles son? La primera es que las lyrics no se encuentran en internet. Tan chulo las lyrics, la letra de sí. Y cabal, okay. No se encuentran, fíjate. Yo ya puse a varios a buscarla, yo no la hallé. Y ya vas a ver, la canción es de David Parton. De David Parton. De 70 y Everything You Do. Seeing Everything You Do. Cabal, no se encuentra en internet, fíjate. Entonces, no te creo. A mí me he quebrado la cabeza. Sí está en YouTube el video, ¿va? Ajá. Pero la letra no se encuentra, no sé por qué, fíjate. Y hasta hay unas páginas que dicen, no encuentro esta letra, alguien me ayuda a buscarla, pero bueno. Y la segunda particularidad, no sé si te acordás de esta letra, yo por ahí andaba buscando, que en la canción, solo el corito dice, no, listen, you do, you make me happy, solo ese no. Pero ahí todas las estrofas comienzan con la misma palabra en cada oración. Espérate, no comienzan con la misma palabra. Letra, letra. Vos lo que me querés decir es que la canción es un acróstico. ¿Verdad? Ajá, que la letra, por ejemplo, Everything You Do, pone E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G y así comienzan las estrofas. ¿Dónde? Pero no. ¿Sí? Vaya, por ejemplo, mira, fíjate que lastimosamente yo cuando me la aprendí estaba bien chavo, pues, y no, solo, pero fíjate que te voy a decir que cómo dice, vaya, por ejemplo, dice, después de la primera, empieza la primera oración, dice, I indicate into, o sea que toda la oración comienza con I indicate into, cuando la pongas, observala, y la segunda oración comienza con la misma palabra, todas las letras de la misma oración. La segunda oración. ¿Qué es la particularidad de esa canción? Espérate, la segunda oración comienza con una N. Ajá, vale, entonces todas las palabras comienzan con esa. Eso sí, no, mira, yo sé que es un acróstico, pero no me había fijado, según dices tú, ¿sí?, que en cada estrofa todas las palabras empiezan con la misma letra. Ah, ¿vale? Ya voy a ver eso, sí es cierto. Perfecto, fíjate. Entonces me la pones y observa, ya va a ver y me vas a dar razón. Entonces, vaya, pues está bueno. Pues, Sergio, cuídate. Va pues, gracias, oíste. 1900 ayer. ¿A quién vamos a poner en cola? José Carlos. José Carlos, ¿qué vamos a hacer contigo? Pues mire, quisiera que me pusiera una canción en español. Ajá. La Estrella de David. ¿La Estrella de David? Sí. De el Chaparro Bau, que vino aquí a El Salvador y se presentó, creo que en el Poliedro. Correcto, sí. ¿Lo viste o no lo viste? No. ¿No habías nacido? Había nacido, quizás. Entonces, La Estrella de David ponemos en cola. Por favor. Vaya, pues, con mucho gusto. Buen día. Vaya, pues, igualmente. Vamos de inmediato a la canción que era un acróstico. La canción que se llamaba In Everything You Do, You Make Me Happy. Y que la hice. Uy, uy, uy. Tengo la ligera impresión. Aquí está. Muy bien. Entonces, cada, ¿cómo se llama? Letrita, la I, la N, la E, la V, la E, todo eso, servía para dar inicio a una línea en la canción y era un acróstico. Ahora nos han dicho que en cada línea las palabras empezaban con la misma letra. Observemos. Ahí va. qué interesante que toda la línea que empieza, digo, cada línea de la estrofa con la letra que empieza es la letra que empiezan todas las palabras. David Parton. You make me happy. Tantos años y no me había dado cuenta de eso. Todos los días aprendemos algo nuevo. You make me smile. Everything you do. You make me happy. Stay for a while. Stay forever. Buenos días, están ustedes con 1900 ayer. Que para nuestro amor llegó el final. Ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar. Bajo el cielo de Israel. Se alejó de mí en un atardecer con un beso a flor de piel. Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David. Tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar, de otro renacer bajo el cielo de Israel. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Se alejó de mí en un atardecer con un beso a flor de piel. Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David. Para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar. Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de David. Chaparrito con pelo hasta el hombro largo y un bozarrón que Dios guarde. Juan Bau, la estrella de David. Y ya me acordé de cuando vino al Poliedro y cantó esta. Y un montón de gente se derritió cuando... Amanecer, yo te conocí, llena de sol y de vida, con la mirada perdida en el azul. Llena de candor, al pecho una flor, las mejillas encendidas, y en la boca una sonrisa llena. Secreto, dama del amanecer, ¿cómo deberé llamarte? dónde, si tu nombre no lo sé. Mi nombre es juventud, Señor, ternura y amistad. Hoy todos mis sueños hice realidad. En mi pecho anida una nueva ilusión. Hoy conocí el amor. Mi nombre es corazón, Señor, camino, cielo y mar. Hoy he descubierto la felicidad. El paisaje se ha vestido de canción. Al fin yo conocí. Se presentó en la Catedral de los Grandes Espectáculos, el poliedro del que ya solo el julón queda. Bach me alborotó las neuronas y así hicimos mini concierto. Juan Bau. Es imposible que tu recuerdo viva en mi mente. Que la distancia no me separe de ti. Es imposible que cada noche siga soñando y me despierte siempre pensando en tu amor. Si yo pudiera parar el tiempo y recobrarte, daría mi vida por abrazarte otra vez. Si yo pudiera ir con el viento para buscarte, no sé qué haría si tú quisieras volver. Te quiero cada día más y no quiero pensar que estoy muriendo dentro de esta soledad. Te quiero cada día más y no puedo olvidar aquellos días llenos de felicidad junto a ti. Te quiero cada día más, sin ti no puedo estar y pienso ahora que jamás debí marchar. Olvídate de aquel ayer, volvamos a empezar. Bueno, un recuerdito disparó un montón más. Juan Bau en mini concierto aquí en 1900 ayer. Canción original de dos de los Bee Gees, Barry y Robin. Michael Bolton. I live and breathe. Bárbaro, Michael Bolton me apantalló mucho cuando salió al lado de Pavarotti y no se le achicó. Buena, excelente voz la de este peludo. Hoy, haciendo su versión, lo acabamos de escuchar de la canción de los Bee Gees, To Love Somebody, que la popularizó hace miles de años Nina Simone. Fue de las primeras versiones que yo oí de esta canción. Vamos a recordar algo que está en el muro de la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Es un recuerdo increíble cómo pasa el tiempo, porque son ya 50 años. El cine Apolo anunciaba en tres funciones. Las funciones eran a las 3:30, la otra era a las 6 y la siguiente a las 8:30. En tres funciones, el estreno de una gran película, Help, de los Beatles. Las entradas estaban diferenciadas. Y lógicamente, como era estreno y daban pases de cortesía, la indicación, así como ponen, restricciones aplican, no vale pases de cortesía. La entrada valía 2.50 y 2 colones. El cambio estaba en esa época a 2.50 por un dólar, 2.50 de colones por un dólar. Las palomitas, si mal no recuerdo, creo que andaban por los 30 centavos, y además de eso, la gaseosa, lo más que costaba, era allá adentro, 20 centavos, porque afuera, pues valían 15. Hace 50 años ya de el estreno de esta película. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Change my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now my life has changed in so many ways. La canción que le daba el título a la segunda película de los Beatles, que fue estrenada acá en El Salvador hace 50 años, por estos días estaba siendo estrenada en el cine Apolo. Había sido estrenada, la fecha fue en el Royal Albert Hall, ¿sí?, con la presencia de la realeza británica, el 29 de julio de 1965, y llegó la princesa Margarita a verla. Aquí pues llegó un montón de gente, si tenían para pagar los 2.50 de la entrada o si no, 2 colones, que conste, en el cine Apolo. Y la diferencia era dónde se sentaba, si abajo o arriba. ¿Fue usted alguna vez al cine Apolo? ¿Se acuerda cómo eran las butacas? ¿Se acuerda cuál era? Porque las butacas eran así peluditas y sabrosas. El piso del Apolo era de mármol y ahora está en venta. Acabo de pasar esta semana pasada por ahí. Decía, se vende o se alquila el tal cine Apolo, en donde, reitero, hace 50 años se estaba estrenando la película de los Beatles, Help, que era una película de aventuras. Ringo, que era el que tenía los anillos, tenía un anillo que no tenía que tener, y entonces son los Beatles en esa película víctimas de un de una secta malvada. De la banda sonora de la película Help, Auxilio, que me ayuden, de los Beatles, la cual fue estrenada hace 50 años acá en El Salvador, en el cine Apolo, con boletos a 2.50 de colón, equivalente a $1, y de $2 para la otra localidad. Si usted se acuerda si era mezanine o balcón, ¿cómo se llamaba? Si usted alguna vez fue al cine Apolo, ¿se acuerda cómo era? Cuéntemelo, por favor. 22-23-01-72, porque yo del Apolo no me acuerdo tanto, de la película sí me acuerdo, de la película Help, en donde empezaba con un sacrificio que iban a una niña, a una, la iban a sacrificar a la diosa Kylie, sí, no Kylie, sino Kylie. Y entonces se dan cuenta que algo hacía falta, y era el anillo del sacrificio. Porque la niña esta había mandado el tal anillo en una carta de así de una fan letter, así es, porque ella seguía a los Beatles y se la había mandado a Ringo, y Ringo tenía el tal anillo. Y cuando se entera Ringo que tenía que devolver el anillo, se lo trata de sacar y no puede porque el dedo se le había puesto más gordo y no salía. Y entonces Ringo tiene que ver cómo se quita ese tal anillo, porque si no, Ringo sería la víctima del sacrificio. Y música de su segundo álbum que se llamaba The Help. La canción es The Night Before y esta fue su segunda película después de La Noche de un Día Difícil y fue también un antecedente histórico porque a raíz de esta película un montón de gente comenzó a hacer, siguiendo los pasos de los Beatles, los ¿cómo se llaman? Los videos musicales. ¡Aló! ¡Buenos días! Sí, buenos días. Vamos a tener un caso para la araña, me cuenta usted. Sí, por favor. Vaya, dígame. Se la va a parar, no, vaya, cuéntenos. ¿La canta un hombre, una mujer, un grupo? Un hombre. Un hombre. Tiene la voz parecida a Rod Stewart. La voz parecida a Rod Stewart. ¿Y cómo es la canción? Sí, esa. Ay, ay, ay. Yeah, the tada only daughter. Da da da da la la la la la la. Esa. Yo la tengo en la punta de la lengua, pero no la puedo escupir. ¡Qué barbaridad! Ya más o menos, ya, ok. The tara only daughter, the tarararara. Bueno, tal vez los ayudantes de la araña me van a decir, Sergio, se llama tal, ya se la voy a poner. Bueno, muy amable, porque, gracias. Porque no está tan difícil, ok, para servirle. Mientras me acuerdo, si la letra la tengo, ay, la la la la la la la la la la la la la, ya va la tal canción. ¡Aló! Sergio, ¿será mujer de mala suerte de quién? ¿Ah? ¿Vos qué crees? Que sí. ¿Vos crees que sí? Fíjate que yo, ¿sabes qué creo? ¿Sí? Que también. You be a bad luck woman, tara baby till you, tara baby till you find your man. Esa es, que no te quepa la menor duda. Excelente, va. Sergio. Una eso significa que rápidamente la araña y sus amigos han resuelto el caso. Vaya, pues. If never I met you, I'd never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. start walking, but there's so much you'll never know. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. Red sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. Before I go, let me kiss you and wipe the tears from your eyes. I don't wanna hurt you, girl, you know I could never lie. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. Red sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. The Hard Luck Woman, la mujer de la mala suerte, así le pusimos. Las canciones que salían en éxitos musicales. Sí, de los primeros, yo la puse. Bueno, estábamos hablando del estreno de la película Help de los Beatles en el cine Apolo y necesitábamos datos del cine Apolo. Los ayudantes de la araña, historiadora, ajá, no se hacen esperar. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Contanos, ¿qué te enteraste del tal cine Apolo? Pues es lo que te estaba contando, que yo en realidad igual no lo conocí. Ajá. Pero escuché en otro programa a un caballero mencionar que el cine Apolo, en su época, fue considerado como una especie de mini teatro. Ajá. Y también uno de los mejores de Centroamérica en su época. Y que incluso tenía un portero, que el portero elegantemente vestido y que incluso está con guantes blancos y es encargado de llevarte o de guiarte a tu respectiva butaca. ¡Ah, qué bonito! Todo eso con Toby. Sí. Yo lo que sí me consta a mí era que había dos localidades. Había una que todo el mundo entraba por el mismo lugar, pero había unas graditas que te llevaban a la parte de arriba. Además, el piso, si mal no recuerdo, era de un fino mármol. Ah, ok. Uh-huh. Eso ya no lo alcancé a escuchar, pero sí, como te digo. No, eso lo alcancé yo a ver, y así medio me acuerdo. Y ya voy a tener que ir un día de eso porque me han invitado, y antes de que lo vendan, lo voy a hacer, irme a dar un tour para acordarme de cómo era. Creo que arriba del Cine Apolo estaban las oficinas de la cadena que era la encargada de la regencia de la cadena a la que pertenecía el Apolo, pues. Ya, Okay, excelente. Bueno, entonces hay que armar ese tour. sí, definitivamente. Y muchas gracias por tu contribución, ¿oíste? Okay, excelente. Pues cuídate, feliz domingo. Muchas gracias, este es un asistente de la araña historiadora, porque nos estamos... Ya hay no solamente la araña musical, sino ahora también ya hay la araña historiadora. Acordándonos de cuando, hace 50 años, fue estrenada la película Help, allá en el cine Apolo. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her kind. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Ajá, este era más de la musiquita de Help. ¡Aló! Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Alfonso, te saluda. Hola, Alfonso. Un caso para la araña. Ajá. Es una canción que jamás la volví a oír. Se llamaba que vive el amor. Es de los 70 y no sé si era de un tal David Cassidy. Uh-huh. Sí, estaré en lo correcto. Vaya, espérame, espérame. Caso para la araña, entonces. Sí. Hay una canción, decís, que la cantaba un tal Dave Cassidy. Sí. Entonces, y es de los 70, David Cassidy. ¿Vos te acordás o alguna vez lo viste a él? No. ¿Nunca? ¿Nunca viste La Familia Partridge? No, tampoco. No. ¿Estás joven o no mirabas televisión? No, lo que pasa es que solo me escuchaba La Monumental. Ajá. Y entonces ahí en La Monumental la oíste. Sí, la oí ahí y la... Bueno, no sé si salió algún video o qué. No, yo creo que no salió ningún video. Fíjate, en esa época los videos eran escasos. Sí. Vaya, pues. Entonces, ya te la vamos a poner, o es decir, ya vamos a resolver ese caso para la araña, ¿ok? Ah. Vaya, pues. ¿Me puedes decir también quién la cantaba? Vaya, pues. Vaya, ok. Vamos. Could it be forever? Or is my mind just rambling on? I touched you once, I kissed you once, now I feel like you're mine. Well, I feel like you're mine, and seeing your face, I'm not wrong to have these feelings. Well, I feel like you're mine, I've never known a time before that's had so many meanings. Could it be forever, or am I just a waste of time? Well, I don't think so, 'cause you let me know, you make me feel like you're mine. Well, I feel like you're mine, and I can't remember when the feelings have been stronger. Es una de las que David Cassidy hizo pegar. Se llamaba Could It Be Forever. En lo que buscábamos y resolvíamos el caso de la araña, que ya está. ¡Aló! Hola, Sergio. ¿Qué tal? Cuéntame. Te estaba diciendo que la de David Cassidy, no me acuerdo lo que decía, ¿verdad? Get It Up For Love, y es de David Cassidy, después de la época esa, que sí, él fue muy famoso, y habían bastantes, tal vez no videos en ese entonces, pero sí fotos. Y la referencia de él es la Partridge Family. La familia Partridge, cabal, él formaba parte de la familia Perdiz, aunque no le decían la familia. Yo no me lo perdía. ¿Tú no te perdías? ¿En el Canal 2 lo daban, no? Sí, yo creo que sí, el canal no me acuerdo, pero me acuerdo de ellos. Que tenían un busito. Que estaba la Susan Day. Cabal. Estaba la batería, ¿verdad? Sí, el Bonaducci, que después el pobrecito se hizo gran drogo. Ajá. Y terminó mal el que era pecosito. Era el travieso de la sí, familia. Sí, y la mamá era la Shirley... La oveja negra. Sí, ¿cómo se llamaba la mamá, la Shirley? La Shirley, se me olvidó. Debe ser tacaña esta señora. Ahorita, ¿verdad? Te iba a decir el nombre y se me fue. ¿Verdad? Sí. Pero sí, David Cassidy se llama y la canción es Get It Up For Love. Mm-hmm. Ahí va. It's a tricky situation. Hard to say just what the outcome will be. If you solve the riddle, you can save your soul. Chase the shadows till the rivers run cold. But hey, babe, get it up for love. Love. Get it up, get it up, get it up for love, así se llama. Y una admiradora nos llama desde California para regañarme porque se me olvidó el apellido de la señora que debe de ser muy tacaña, por eso se me olvidó, ¿no es así, Jemima? ¿Aló? Good morning. Good morning to you, good morning to you. Long time no hear ya. Y solo me llamás para regañarme, fíjate, porque se me olvidó que era la Shirley Jones. Exactamente. No, lo que te decía, Sergio, que por mí podés seguir con la música de David Cassidy, porque pues yo era de las que estaban enamoradas de él. Ah, y había un montón de cipotas que en la radio, la RF, llegaban y estaban enamoradas de Ronnie López porque la forma de la cara y el peinado lo hacían así similar a, ¿cómo se llama?, a David Cassidy. Solo que Ronnie era mejor. Es que Ronnie López estaba demasiado lejos para nosotras. Porque casi de allí lo agarrábamos en la tele a cada rato. Bueno, entonces vamos a seguir con David Cassidy, ¿oíste? Y también vamos a aprovechar... I think I love you. Bueno, antes de I think I love you, esta me gustaba, ¿eh? Sí, y por favor, mi request que se sale de mi onda, pero pues son 42 años. Vaya, pues, con gusto. Okey-dokey. You tell me that you're leaving. You can't believe that it's true. Girl, there's just no living without you. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, well then I'll be blue. 'Cause breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me all through the night. Come on, baby, now let's start anew. 'Cause breaking up is hard to do. and still act wicked. Oh, it feels hard to do. Now I know that it's true. That you're leaving, I can't believe that it's true. Girl, there's just no living without you. No, démosle más revoluciones. Down, down, down, down. They say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love another try? Come on, baby, let's start a new. La versión de la familia Partridge para una canción original de Neil Sedaka, Breaking Up Is Hard To Do. Es difícil decir adiós. David Cassidy en la primera voz, haciendo el mate de Shirley Jones, que en la serie era su mamá y en la vida real su madrastra. ¡Aló! Hola, Pantero, buenos días. Buenos días, Pantero, ¿cómo te va? Vamos a volver al Apolo ahora, ¿no? Sí, hay un poquito de información. Fíjate que me contaban en mí que hay personas de más edad que la mía que en los años 50 solo se podía ingresar al cine Apolo vestidos de saco, ¿no? Y era bastante estricto allí. Esto hace juego con lo que dijo el señor, que te abría la, recordaba que te abría la puerta un concierge o un doorman, un portero elegante. Entonces, si el portero elegante te abría la puerta, tenían que guardar el ambiente elegante pidiéndole a la gente que llegara con saco, ¿no? Y también ahí me cuentan que se presentaron artistas, a inicios de los 60, artistas mexicanos y entonces ahí había grandes colas para ver las presentaciones, porque sí, era como un pequeño teatro. Sí. Y yo recuerdo que yo visité ahí estudiantes a la parte que le decían luneta. Ajá. La otra era preferencial, va. Yo no sé si era mezanine, fíjate. Sí, sí. Y entonces también lo que recuerdo es que como ahí en los alrededores habían escuelas de enseñanza de oficios varios, corte y confección y, uh-huh, y el tipo de enseñanzas, entonces las clausuras, las graduaciones las hacían ahí, ¿no? La entrada de diploma. Ah, qué bonito, es cierto sí. Eso, fíjate, ya me acordé. Sí, fue un cine después de que ya se hizo popular, va, estudiantes y todo, y... pero sí. Tiene historia. Tiene historia, parece. Bueno, muchas gracias, ¿oíste? Sí. Vaya pues, y se alborotaron las seguidoras de David Cassidy. No tienen idea de cuántas llamadas he recibido. Right in the middle of a good dream, like all at once I wake up from something that keeps knocking at my brain. Before I go insane, I hold my pillow to my head and spring up in my bed, screaming out the words I dread. I think I love you. I think I love you. This morning I woke up with this feeling I didn't know how to deal with, and so I just decided to myself I'd hide it to myself and never talk about it, and did not go and shout it when you walked into the room. I think I love you. I think I love you. I think I love you. So what am I so afraid of? I'm afraid that I'm not sure of a love there is no cure for. I think I love you. Isn't that what life is made of? Though it worries me to say that I never felt this way. Seguimos con el Apolo y los cines. Ajá, ¿de qué te estabas acordando tú? Estaba acordando, Sergio, del telón. Ajá. Decía que sería muy bueno que lo mencionaras, porque solo saber que cuando empezaba a abrirse el telón ya era una emoción, y ya era cosa de ponerse serio, ¿verdad? Ajá. Para empezar a ver las películas y las extras, que eran otro atractivo más del cine. Ah, pero generalmente yo recuerdo que había telón en el Central y también en el Deluxe. Caribe. Que en el Caribe, y en el Deluxe, y que eran, yo no me acuerdo del telón del Apolo, pero necesariamente tenía que haber, porque esa era la regla en ese entonces. Sí, también es que como los usaban como teatros, y ahí en el proscenio ponían a los artistas, yo recuerdo que gente como César Costa, como Enrique Guzmán, se presentaron así en cines, y había el telón, también los Beatles salvadoreños. ¿Y esos cuáles eran? Fueron, creo que Mario Pablo fue el que los inició, y después gente de los Beatles salvadoreños, me parece, fueron a formar parte de los Beats. Ah, por ahí va la cosa. No, de eso no me acuerdo. Bueno. Solo me estaba acordando ahorita que estás tratando de rememorar cómo eran los cines. De los telones. Que para mí era emocionante ver eso. En aquella época pues era común, ¿verdad? Y otra cosa que yo alcancé a ver, eso que lo llevaba alguien de saco y todo eso elegante, me acuerdo de las graditas para subir a la segunda planta del Apolo, pero sí, todavía alcancé yo a ver aquella modalidad, quien daba un vendedor con la cajita, ¿verdad? Ajá. Quien daba del cuello, y aquí abajo la cajita con chicles y así eran los chicleros, chocolates. Ajá. Y todo eso bien bonito, además de la venta de que había en afuera, el cine, ¿verdad? Ajá. Pero eso te lo podían llevar hasta tu butaca. Ah, qué bonito. Gracias, ¿oíste? Gracias por enriquecer el programa. Bueno, chao, Sergio. Cuídate. Gracias. Esta es la última que pongo de David Cassidy. Cherish is the word I use to describe all the feeling that I have hiding here for you inside. You don't know how many times I wish that I had told you. You don't know how many times I wish that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. Perish is the word that more than lies to the hope in my heart each time I realize. many times I wish that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could love you into someone who could cherish me as much as I cherish you. Algo de la música de David Cassidy hablando de la familia Partridge. Bueno, vamos también a contarles que hoy es un día sumamente especial para un montón de gente por todo el mundo porque se va a llevar a cabo el Super Bowl 2016. Y en el Super Bowl van los Denver Broncos que llegan como favoritos contra sí los muchachos de Georgia. A ver qué tal. Las Panteras, un equipo que llega por vez primera al Super... No, nunca han ganado un Super Bowl y que es un equipo reciente, fundados en que 1993 y son los underdogs, los que no son los favoritos. Es la única emisión de televisión que la gente mira por ver también los comerciales porque la mayor parte de las casas grandes esperan este día para estrenar comerciales hechos especialmente para la ocasión, aprovechando la inmensa audiencia que tienen. Hoy va a estar Beyoncé. Beyoncé. Y además va a estar también el Coldplay. Y me lo pidieron con una canción del 2011, no es tan vieja, pero aquí va, para celebrar la ocasión. Super Bowl, hoy. Goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butter. Super Bowl 2016 para hoy. Esperaremos no solamente los nuevos anuncios que van a tener, sino también el show del medio tiempo con Coldplay. Y también el himno nacional de los Estados Unidos, que lo será cantado, Estados Unidos de Norteamérica, porque también México es Estados Unidos. Ahora va a cantarlo Lady Gaga. ¡Ja! Está bien. De vuelta a los 80, Bertie Higgins. Qué rápido pasó el tiempo, ya son las 11:07. Wrapped around each other, trying so hard to stay warm. That first cold winter together, lying in each other's arms, watching those old movies, falling in love so desperately. Honey, I was your hero, and you were my leading lady. We had it all, just like Boogie in the Car, starring in our own Late Late Show, sailing away to Key Largo. Here's looking at you, kid, missing all the things we did. We can find it once again, how long, just like they did in Key Largo. Honey, can't you remember? We played all the parts, that sweet scene of surrender, when you gave me your heart. Please say you will play it again, 'cause I love you still. Maybe this can't be the end. La canción se llama Key Largo. Era el año de 1982 cuando sonaba cantada por Bertie Higgins. Y solicitamos de inmediato la ayuda. Atentos, muchachos, ayudantes de la araña, porque tenemos en esta mañana un nuevo caso. ¡Aló! ¿Aló? Sergio, buenos días. Ok, te escucho, hoy sí. Sí, es una canción que yo escuchaba, bueno, la ponía mi papá los domingos, tipo 9 de la mañana siempre, o sea, ponía música, bueno, de su época en ese entonces, pero era una canción que decía más o menos así, que decía... No sé, lo que más recuerdo... Pero la puse así, la tararía en Google y no me funcionó. La tarareaste en Google. Hay otro programa que se llama Shazam también, en donde tarareas. Así iba la canción. Ajá. Espérame, ¿no te acordás si era un grupo, era una mujer, era un hombre, qué era, de qué color era el disco? Era un grupo, fíjate. Ajá. Pero era. Ajá, me suena, fíjate, yo creo que ya la vamos a encontrar. Así, ¿o me equivoqué? Sí, exacto. Por ahí va. Bueno, entonces, Instamos de inmediato a los ayudantes de la araña para poderte ayudar. Gracias, Sergio. Y mira, si me decía el nombre y todo, que te lo juro que tengo años buscándola. Va, de tararéanosla por la última vez. Vaya pues, ok. Gracias. Ya buscamos y esperamos encontrarla para sacarte de esa angustia existencial. Están ustedes con 1900 ayer aquí en Vox FM, día domingo. Y recuerden que no hay domingo sin pupusas, ni tampoco sin... No les puedo creer, ya están los ayudantes. A ver, ¿aló? ¿Aló, Sergio? Ajá. Bueno, se llama Acuario. Esa es cabal, fíjate. Okay. ¿Cuál es tu nombre? Ayudante nuevo de la araña, porque primera vez que te oigo como ayudante. José Carlos. Ok, José Carlos, cuidado. Vaya pues, entonces, ya ven... ¡Basta! Somos mejores que Shazam y mejores también que Google Buscador. ¿Aló? ¿Qué pasó? Una canción ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que no la oigo bien. Espéreme, es que mire, con el volumen que tiene su computadora o su radio... Suena como un eco y no le entiendo la canción. ¿Cómo? Morón. Morón. How long? Eso. ¿Cómo? On and on. On and on. Morón. So long. Morón. Ah, how long. Vaya pues. Cómo no, con todo gusto ya se la voy a poner. Eso estaba casi caso para la araña. Y hablando de casos para la araña, aquí está la resolución para el caso que del que nos ocupábamos antes de ir a comerciales. ¡Helo aquí! La canción que su papá ponía todos los domingos a las 9 de la mañana, me imagino que lo ponía en una radiola, se llamaba Acuario, deja que entre el sol, quinta dimensión. la araña se sube al caballo blanco y con sombrero del mismo color, porque los tipos, así les decían a los héroes de las películas, they always ride a white horse, se van en caballo blanco siempre. Interrumpimos abruptamente esta canción porque ¿cómo está la cosa con los acuarianos? Hola. Te decía que él estaba bien fácil para la araña y te iba a colaborar, pero te dieron el título de la canción. Sí, y el rapidito. Grupo, porque casualmente es Aquarius de la quinta dimensión, uno de mis grupos favoritos, y también es mi signo zodiacal. Y te decía que voy a aprovechar para saludar este primero de febrero, cumplió años mi esposo José Roberto Quiste, y el día de ayer mi hermano José Alfredo González, que es tu gran oyente. Ajá. Entonces, le quiero mandar un gran abrazote de felicitación. Porque son acuarianos. Estuvieron de manteles largos, como se decía antes. Ajá. Vaya, pues. Me dio risa esa expresión. ¿Por qué? Pero aquí disfrutando siempre como cada domingo de tu programa. Va, entonces felicidades a ellos y también a todos los acuarianos, incluida la mamá de mis hijos. Ya cuando sea de mí, entonces ahí me voy a autofelicitar, te voy a llamar cuando sea el mío. Vaya, pues. De la época en que me ponía o pantalones Levi's, o Buffalo Prince, o Leroy, porque Leroy es el rey de los pantalones. Ah, ya está, viene. Tenemos haciendo cola a Kenny Rogers con un saludo sumamente especial, pero antes de eso tenemos que hacerle caso a otro que acaba de darle un caso, no muy difícil, no muy difícil, lo que no atinábamos era la araña estaba media sorda y no encontraba, creía que era on and on o lo que sea, pero al fin era how long. long has this been going on de el grupo Ace. Vamos a enviar saludos a gente, bueno, vamos a ver, tranquilidad total. Hola, ¿qué pasó? ¿A quién va? Hola. ¿A quién vamos a poner? Hola. Hola, te escucho. Dime. Hola. Ajá. El domingo pasado le pedí una canción, pero ya se iba. ¿Y cuál era la que no le puse porque ya me iba? No me la puso, el cóndor pasa que había, porque andaba dándole la vuelta al trapeador. Pues sí, ¿y cómo le iba a poner si me la pidió cuando faltaba un minuto para que yo me fuera? Sí, yo sé, por eso llegamos tempranito. Ah, tempranito no, pero ya por lo menos tiene chancito. Va, está bueno, queda chancecito, ahí le voy a poner la canción de Alomía Robles que se la quiso robar Simon y Garfunkel. Vaya, pues. Ay, sí, pero linda. Ok, con gusto. Gracias. Vaya, pues, saludos a su trapeador. Muy bien, quiero enviarle saludos a un montón de gente, entre ellos Alejandra Mira Rosa, Mauricio Funes, pero no es el que ustedes dicen, sino este vive en el extranjero, Gloria Rodríguez, además de Marlene Barton, Salvador García, Claudia Alvarado, Edwin Vito Bardales, Michael T. López, María Isabel Morales, Warner Hernández Martínez, Eric Ciballero, Germán Mauricio Chávez, Víctor Calderón y Francisco José López. A ver, aló, dígame... ¿Aló? Hola. ¿Qué pasó? Ya que hablamos de temas de películas, quisiera ver si me puedes poner una canción. Yo no sé a qué horas hemos hablado de temas de películas, vos estás inventando, pero de todas maneras, ¿cuál quieres? No, fue un tema de película de Susan y Jeremy. Ajá. No sé si alguna vez la viste. No. La película se llamaba Susan y Jeremy. Susan y Jeremy. Ah, Susan y Jeremy, ¿y la canción no te acuerdas cómo se llamaba? No me acuerdo, pero me gustaría oírla. Bueno, a mí también me gustaría para saber de qué se trata, ¿oíste? Ya la busco. Bueno. Va pues. Entonces, además, a ver, hay que leer acá a José Nájera Burgos. Buenos días, Sergio, acá desde Santa Ana. También María Isabel Morales, que dice que con este frío hay que poner algo calientito. Mirna Violeta Cárcamo se enteró que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer y que con el frío teníamos que tener por lo menos un chocolatío. Y ella dice, ¿y el curtido? Bueno, es que ese ya viene implícito, ya viene... tácitamente incluido en la pupusa. Además, Juan Carlos Vargas Barneón, me reporto escuchando 1900 ayer porque no hay neuronas sin pupusas ni domingo sin gallardo. Ja, ja, ja. Bueno, no puedo entrar por teléfono, pero yo sí fui mucho al cine Apolo y la parte de arriba se llamaba Luneta. Además, había dos columnas grandes entre las últimas filas de butacas, donde nadie se quería sentar para no estar pescueceando por ver la película. Gracias, eso abona más a nuestro tema de hoy, que nos acordamos del cine Apolo, porque hace 50 años ahí se estrenaba Help, la película de los Beatles. ¡Aló! Sergio. ¿Qué pasó? Te saludo. Mira, en ese tour que te vas a dar, visítate y también al cine Majestic. No lo puedes dejar atrás. No, mira, hoy solamente nos fuimos a... ya voy a tener que ir al Regis también. Pero nada más, la próxima semana tal vez nos vamos al Majestic. El Majestic estaba sobre la Avenida España, frente a un montón de lugares en donde había venta de piñatas, ¿no? Correcto, correcto. Y por ahí se iba uno en la 2, lo dejaba en la puerta. Cabal. Mira, otra cosa, el domingo te pedí un instrumental que pusiste hace poco... te la voy a silbar porque es un instrumental que al parecer en el 78 salió y me regalas el nombre, quien la canta y el título de la canción. Ajá. Te la voy a silbar. Comienza así de... Alguien por ahí de la radio tiene que caer cuál es la canción. Pero es un instrumental que fue bastante, me parece, por el 78. Y la pusiste hoy en enero, la pusiste. Pero no me recuerdo cómo dijiste que se llamaba. No te acordás ni cómo. Y mira, te voy a decir una cosa. Si te vas a dedicar a silbar, mejor busca otro oficio, ¿viste? Ah, ok. ¿Será esta? La canción se llama Disco Magic. El T Connection. También el cóndor pasa. Pongámoslo a lo andino. investigando. La tal película de Susan and Jeremy no existe. Lo que sí existen son los personajes. Los personajes de Susan, que estaba de más, porque ella no iba en el título de la película. La película sencillamente se llamaba Jeremy. Era con Robbie Benson. Y a ver si no me equivoco, pero este era el tema. I have a blue balloon, a happy tune, and dreams enough to last me all through the afternoon. I have the New York Times and 14 dimes and explanations for the most profound nursery rhymes. Before the rivers run dry, before the last sad goodbye, let us be kind to one another. We can try. Así que espero haberle atinado, aunque sea un pedacito. Y para atinar mejor, quiero enviar un saludo grande, grande, fuerte, fuerte, cariñoso a un par de oyentes, a Jemima y Jorge, quienes van a estar cumpliendo el próximo 13, 40 y pico años de casados. Hasta California, a esta gente que suele acompañarnos muy frecuentemente. Aquí le va algo para celebrar ese aniversario. Kenny Rogers, Through the Years. Hoy a través de los años. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. Ay, me alegro que al lado tuyo voy a permanecer a través de muchos años. Qué bonito. Aló, aló. Vamos a felicitar. ¿A quién vamos a felicitar ahora? Vamos a felicitar a María Fernanda Cuenca, que está cumpliendo 14 años de mi hija. Ay, qué belleza. Y la pones a escuchar 1900 ayer para que crezca con buena música. Exacto, aquí estamos en el vehículo, ahorita vamos donde mi madre a celebrarlo y escuchando siempre. ¿Y lo van a celebrar qué? ¿Con gallina o no con gallina? No, ahorita con un pastel que le pidió a la tía que le hiciera. ¡Ay, qué rico! ¿Y será de chocolate o de qué? ¿De qué será el pastel? Dice que ha pedido un tiramisú. ¡Ah, qué rico! Te mando un beso, ¿viste? Y un abrazote. Felices 14 y que cumplas muchos más. Va pues, y buen viaje. Ahí me la das saludos a tu abuelita. Gracias. Va pues, con gusto. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest these days I found with you. Through the years I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you. Can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you. ¿Cómo se llama este? Kenny Rogers. Bueno, Francisco José G. Bejarano Escalante dice: saludos, Sergio, deseándote lo mejor. Pregunto, ¿vas a mencionar algo sobre el cumpleaños 50 de la femenina? Hasta luego, Sergio. Pues la respuesta es no, Francisco. La semana pasada hablamos de eso, incluso hasta me despedí con la viñeta de ya se va su gordito favorito. Pusimos también varias cosas. Entonces ya eso es historia. La semana pasada. Eric Ciballer, hola Sergio, got to get you into my life. Cuando le des el homenaje a Maurice White. Vaya, vamos a darle el homenaje a Maurice White de inmediato, pero esta va a ser la última que complazco. Aunque sea un pedacito. Estoy recordando constantemente que el agua es vida, pero que ahora está, como dicen los muchachos, tricontaminada. Entonces es un gran problema que es muy fácil de resolver, y es con su sistema purificador Ozonomatic, que no solamente le purifica el agua, sino además tiene... valor agregado, así se le dice. Valor agregado porque cicatriza heridas, esteriliza biberones, tratamiento de gastritis, previene las caries, también es bueno para la garganta cuando se me empieza así a mí raramente, pero me echo mis gárgaras con agua con ozono y tranquilo. También las verduras que están algo viejas, usted las pone y se desaturran. ¿Qué tal eso? Además de limpiarlas y quitarle a la lechuga todas las bacterias que tiene. Mayores informes los consigue usted fácil. 79-7740. Y estos minutos últimos los dedicamos a honrar la memoria de Maurice White. Got to get you into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. Get you into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. Pasado 4 nos dijo adiós. Saludos a Luis Flores. El pasado 5 nos enteramos de la muerte de Maurice White a través de la página de Earth, Wind and Fire, la oficial, ya que el hermano de Maurice White, uno de los fundadores, batería y también compositor, el hermano de él puso mi hermano, héroe y mejor amigo, Maurice White, falleció en paz anoche, mientras dormía. Ese fue el comunicado y luego añadía, ahora que el mundo ha perdido otro gran músico y leyenda, nuestra familia pide que se respete nuestra privacidad al comienzo de lo que será una difícil y transformadora etapa de nuestras vidas. Finalizó el comunicado poniendo gracias por todas sus canciones y nuestros mejores deseos. Eso fue puesto en la página del grupo Earth, Wind and Fire este pasado 5, diciéndonos que había sucumbido ante el mal de Parkinson. Maurice White. Más de 90 millones de discos vendió el grupo Earth, Wind and Fire. Va a seguir vendiendo. Y presentaban un show sensacional al lado de Chicago. Un par de veces salieron los dos grupos en gira juntos. We'll be right back. sean buenísimos con Morris White. Había dejado de andar ya con el grupo, padecía de Parkinson, creo que desde el 92, pero en los últimos meses él le puso peor. Que en paz descanse, linda herencia musical la que nos dejó. Antes ponerles un arreglo que hicieron ellos en sus primeros discos, un cover de la música de Bread. Hacerlo contigo. Versión Earth, Wind and Fire en memoria. Morris White. Que hizo Earth, Wind and Fire de un éxito de Bread, Hacerlo Contigo, de sus primeras grabaciones. Y esto fue algo del 75, grupo fundado por Maurice White. Lo hizo cuando se mudó desde Chicago a Los Ángeles. Con esto me despido yo. Hasta el próximo domingo. Quedan en buenas manos. ¡Ah! vino con una buena camiseta. Los pocos que todavía cree en mi ex equipo. Nos vemos próximo domingo. Recuerden, con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve. No se equivoquen. Para nada, nada, nada, nada, nada, nada. Domingo, oíte al Crunchies. Al regreso del paseo de domingo, oíte al Crunchies. Con sus cheros, en su casa o en cualquier lado, oíte al Crunchies. ¿Y qué va a haber, pues? Diversión sana, locuras, premios y buen musicón. Los espero aquí en Box FM todos los domingos de 5 a 7 de la noche. Oíte al Crunchies. Que sí, como desde chiquito hemos sido vecinos siempre. O siempre detallista y siempre me mandaba la invitación en Facebook y yo no lo quería aceptar, pero ahora que han pasado los años y que, pues, que él ya es doctor y ya puso su clínica y se acaba de comprar una camioneta y es de agencia. Estoy pensando que le voy a dar la oportunidad al amor. En febrero, asesórate con los expertos. Box FM, los profesionales del amor. Para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Sonido me estremece y siento su vibra. Box FM, yeah. En todo momento, Box FM. En cada espacio, en todo lugar, la escucho. Me revive, siente su vibra. 94.5 Box.